y alma. Siempre tuve sueños de saciar la sed de amar que había en mi corazón. Y la tuve, la hice mía, la amé, pero tú sabías que la mera infiel que otro hombre se adueñaba de lo que más quería. Y tú no me lo decías. Sabes, yo te juro que jamás creí lo que decían de ella. Al igual que tú, pensaba que toda su vida era para ti. Abrazaba, lo llenaba.